la capital nos ofrece buen servicio de salud, los mejores sanatorios y hasta el mejor ataúd, los mejores edificios, la mejor educación. Bueno, y vamos a ir al interior ahora, nos vamos a ir a San Carlos, a Maldonado, para hablar con Pablo Acosta, que siempre, esto tenemos que empezar diciéndolo, ¿no? Sin duda que está muy consustanciado los compañeros allí de la Unidad Popular en San Carlos y en Maldonado, siempre nos están dando información de lo que sucede en la salud, en la educación, en fuente de trabajo, en todo, están muy consustanciados. Pablo, buen día. Buen día, buen día. Bueno, muchas gracias. Eso es casi un elogio. Bueno, pero bueno. Sí, es un elogio, sí, pero merecido. Y es necesario, ¿no? Estar consustanciado con los temas del lugar donde uno está militando y viviendo. Hemos ido aprendiendo, digo, con el transcurso de los días y de los hechos, hemos ido aprendiendo hasta a tratar de estar enterado de las cosas que son principales, ¿no? Sí. Nos pasa cuando nos vamos arrimando a organizaciones como la nuestra. Quedamos un poco encandilados porque lo que es el trabajo de usted y no es una mano por el lomo, en la realidad es algo distinto que a uno lo alimenta mucho el trabajo que ustedes hacen, queda encandilado y se queda en la 36 todo el día. Y es una descripción de la realidad, ¿no? Y se nos pasan por arriba muchas cosas de lo cotidiano del pueblo. Sí. Y de última, sabe más gente a veces, compañeros de Montevideo, de lo que está pasando acá que de nosotros mismos. Seguro. Entonces, uno tiene que empezar a hacer un ejercicio, que es difícil, no es lo mismo escuchar la 36 que escuchar las FM de Maldonado. Les recomiendo esa insalubre experiencia algún día. Y hay que saberla sobrellevar, ¿no? Pero bueno, está, dentro de lo posible lo hacemos mejor y tratamos de superarlo todo el tiempo. Sí, lo más importante el saber que hay que saber lo que pasa en el lugar, que muchas veces parece que la alta política fuera otra cosa, ¿no? La más alta política es esa, la de estar cerca de las necesidades del pueblo. Esa es la más alta política. Yo creo que sí, que es lo que va construyendo la diferencia, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y se preparan para el encuentro? Sí, aquí estuvimos con nuestra agrupación acá en el departamento Maldonado. Viene enredada la cosa, no viene con la fluidez que estuvo en otro momento. El coordinador ya hace muy buen tiempo que no está funcionando, es más, desde las elecciones departamentales no está funcionando. Si bien hay algún compañero de otra agrupación, del PCR más concretamente, con el que estamos en contacto habitualmente, no se nos ha sido posible coordinar ninguna reunión ni ninguna actividad. Y bueno, y vamos funcionando como 26 de marzo, tratando de siempre tener presente la herramienta principal, que es la Unidad Popular, ¿no? Nuestra propaganda no deja estar presente la Unidad Popular en nuestros locales. La Unidad Popular es la que marca el telón y, bueno, y el 26 de marzo como corresponde, ¿no? Pero reconocemos el valor y el peso y la herramienta que es la Unidad Popular, ¿no? Exactamente. ¿Puede haber algo natural de desánimo después de las últimas elecciones? Bueno, todo lo que nos agarró después, ¿no? Desde la pandemia, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y como decía el otro día un compañero, del capitalismo más que de la pandemia. Pero este es un buen momento para retomar, para volver a ponerse de pie, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Y lo que está pasando, las condiciones objetivas están dadas, ¿no? Sí. Nosotros somos los responsables de que las subjetivas se vayan organizando, se podría decir. Creo que el momento social, el momento político, las cuestiones laborales, los líos que tienen los sindicatos ahora están todos peleando, todos enojados. A donde vaya y hay un sindicato organizado y enojado. Creo que es el momento de empezar a generar las condiciones subjetivas, ¿no? Sí. Pablo, ¿cómo es la situación, más allá de eso que hablábamos, un poco en broma, un poco en serio, de la radio, que estás escuchando la radio, pero la realidad que viven los vecinos? No es broma, disculpa que te corte, pero no es broma. Está bien, pero digo, la realidad que se vive en este momento en San Carlos. Mira, en San Carlos en particular, la situación, acá ahora se la está robando el hospital, ¿no? Sí. Que nuevamente vuelve a surgir la situación del hospital. Acá en San Carlos el hospital es muy sentido. Claro. El hospital, la torre de la iglesia y el molino de la baña acá en San Carlos son un sello de identidad prácticamente, ¿no? Claro. Acá te metes con el hospital y se enarbolan toditos, ¿no? Y con mucha razón, a ver, que nosotros nos sumamos a ese enarbolamiento y participamos y tratamos de estar ahí, ¿no? ¿Y la gente qué siente de esta realidad que está viviendo económicamente, socialmente? Y se sienten, no me sale la palabra, digo, sí. Pero como que se quedaron en el olvido, ¿no? Como uh-huh. que se están olvidando de la gente. Claro. No están cumpliendo, incluso, mira, esto con casi un gusto que nos damos, podemos decir que hay dos compañeras que se están acercando a organizarse, uh-huh. a sumarse al trabajo político. Incluso hubo, dos ejemplos claros. Cómo una propaganda mínima, casi desapercibida, influye después, a largo tiempo tiene sus frutos. Una compañera se acerca, nos reconoce porque Angelito, el compañero que hacía propaganda con un parlante en la calle, con un cartel, sí. lo vio una vez en bicicleta en la calle, lo reconoció y lo votó porque hacíamos propaganda de la de antes, porque no tenemos fondos. ¿No? Ahora sí. nos reconoce, se acercó, está comenzando a dar sus primeras herramientas, tomar sus primeras herramientas en la militancia. Y bueno, ese es un ejemplo de cómo el trabajo hormiga funciona. Y el otro que refleja un poco el sentimiento de la gente es una militante, una señora que era orgánica, de Cabildo Abierto. Se sintió, creyó en el mensaje de esta gente, se lo creyó, se la convencieron, militó para ellos. Es convencional y ahora está renunciando y sumándose al trabajo nuestro, desilusionada, ¿no? Desilusionada porque creyó que iba a ser algo de verdad, que iba a haber algo distinto, y en definitiva es lo mismo. Y más o menos esa es la sensación que hay en el pueblo, ¿no? Y que los que gobiernan hacen lo que quieren y que la oposición le hace el caldo gordo, en definitiva, sí, ¿no? Entonces claro. Te sentís desamparado, esa es la palabra, ay, desamparado. Uh-huh. Te sentí como que te dejaron en banda. Y bueno, y te vas revolviendo con lo que podés. En lo laboral, te puedo decir que hay propuestas de trabajo. No es que sobre trabajo, pero son lamentables, ¿no? Son prácticamente tenés que ser patrón y empleado a la vez y agradecer si cobra. Esas son las propuestas. Los cartelitos que aparecen por todos lados te ofrecen, te piden cajera, te piden mantenimiento, pero seguro tenés que ser recibido de Oxford y querer cobrar como reciclador, ¿no? Porque sí. las aspiraciones que ellos tienen es así, ¿no? ¿Por qué decís que tenés que ser patrón y empleado al mismo tiempo? Porque las propuestas son prácticamente de ser empresas unipersonales, ¿no? Que te hagas cargo de tus aportes, los call centers están muy de moda, en los comercios tenés que estar, ser todo, desde el que lava el vidrio hasta que atiende el público. Prácticamente las ofertas laborales son esas, y bueno, después la construcción que se está moviendo. Que está muerto, estoy pecando, porque incluso uno a veces es limitado por algunas cosas y salió a buscar a alguien que le echara una mano y se le complica. No es fácil conseguir. En sí, la gente que sabe está trabajando y la otra está pichuleando, entonces está complicado. Y bueno, y después que el pero esto un montón de paños tibios, ¿no? Lo de fondo, lo estructural, no está ni siquiera cuestionado en este departamento. Ni siquiera lo discute. Le votan un fideicomiso a la intendencia sin discutirlo, sin poner una propuesta diferente, alternativa, para erradicar un asentamiento. Pero aparte son lo que nosotros decimos son guetos, ¿no? Los mueven de un lado para el otro y los amontonan, los están amontonando todo en un sector. Pero no es solo trasladarlo de un barrio que lo querés para tus amigos ricos a un barrio que quedó más atrás y no lo voy a ver cuando paso. Se trata de cuestionar y de encontrar una alternativa a la estructura en sí. Lo que pasa es que ustedes además están en Maldonado, que Maldonado junto con Colonia son departamentos que están, no se puede decir a la venta, porque eso ya hace muchos años, pero están rematando ya, ¿no? Rematando. Sí, lo alquilamos. Si venís en buena máquina, te lo alquilamos, te lo prestamos. Sí, esa es la política que tenemos. Sí, ahora, hoy en búsqueda están poniendo que Tinelli va a poner su residencia fiscal en Uruguay, lo está evaluando, Y una de las cosas que le interesa, por ejemplo, es poner sus estudios en Punta del Este, en la Zona Franca Audiovisual, que se proyectó para Maldonado. Zona Franca Audiovisual, ya sabemos lo que va a ser eso. Sí, sí, pero a ver que, ni que tal vez, y que esto, a veces hay que volver un poquito para atrás. Estos que están ahora, se la mandan, ¿no? Pero de esto lo esperábamos. Sí, de cómo en el hospital en San Carlos. Lo esperaba, de este partido que gobierna lo esperábamos. Es predecible. Pero que el progresismo hubiera hecho, hubiera dejado la mesa servida como la dejó, con la zona franca audiovisual, con la zona franca de salud que dejaron en el aire flotando ahí, que todo eso va a terminar cayendo porque el primer puntazo ya lo dieron. Ahora, por ejemplo, esto del proyecto Neptuno ahí que se está manejando, acá en el departamento eso no se habla. Claro. Acá nadie habla de eso. Y sin embargo, uno de los primeros que tiró la piedra con las plantas potabilizadoras del sionismo fue acá este intendente que tenemos. En vez de proteger la Laguna del Sauce, donde se sacan el recurso hídrico para la población, ellos empezaron a manejar la posibilidad de las plantas judías para potabilizar el agua del río La Plata, para empezar a abastecer la ciudad de Maldonado, porque la laguna no da abasto. Pero en ningún momento invierten en proteger la laguna, en proteger el recurso natural, en vez de estar gastando, que son las mismas empresas que vendieron las cámaras, que todavía las estamos pagando aquí en el departamento, ¿no? Es impresionante. Pablo, y ahí, en ese departamento, cuando decimos Maldonado, San Carlos, Piriápolis, ¿cuántos lugares más tenemos que nombrar? Sí, todo. Es a nivel general, ¿no? Y bueno, y el crecimiento exponencial que tienen, tanto Maldonado como San Carlos, ¿no? Es lo que yo conozco. Capaz que Pan de Azúcar viene creciendo y Piriápolis también, y no. Estoy más alejado de esa realidad. Pero el crecimiento de Maldonado, que Maldonado ha tenido, es impresionante cómo crece. En 15 días que no vayas, cuando vayas, empezás a ver lugares nuevos donde la gente empieza a construir. Y bueno, y después las zonas ocultas de los asentamientos, ¿no? Porque esa otra cosa que se dan muy buena maña, han arrancado a apretar a la gente atrás de los muros, atrás de los grandes barrios, donde están los asentamientos, ¿no? Bueno, Pablo, queda entonces esta invitación hecha para el encuentro del próximo sábado a las 2 de la tarde. Ahí está, ahí estaremos. En este caso, creo que me toca ir solo. Uh-huh. Seguiremos con la intención de seguir construyendo Unidad Popular, pero creo que es una instancia muy importante de la necesidad que es participar, ¿no? Esperemos que esto nos dé un impulso como para reorganizar y reagruparnos. Por lo que decía Gonzalo recién, ¿no? Sí. La necesidad de ir dando pasos imprescindibles en perspectiva de una futura campaña que hay que darla. No nos queda otra que darla. Muy bien. Bien. Te mandamos un abrazo de acá. Gracias por este tiempo, Pablo Acostá. Un abrazo y las órdenes. Chau.